Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de febrero de 2014. Discipular a la gente común. Sábado 1 de febrero. Para memorizar. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos capítulo 1, versos 16 al 18. La muerte de Cristo fue el gran igualador. Mostró que todos somos pecadores con necesidad de la gracia de Dios. A la luz de la cruz, las barreras étnicas, políticas, económicas y sociales se derrumban. No obstante, algunas veces, en nuestra ganancia de almas, olvidamos esa verdad vital y procuramos ganar especialmente a los que podrían considerarse honorables o grandes a los ojos del mundo. No pasa lo mismo con Jesús, quien vio la insignificancia y vaciedad de la grandeza y el honor mundanos. De hecho, en muchos casos fueron las personas más exitosas, los fariseos bien ubicados, los ricos saduceos y la aristocracia romana los que lo afligían más. En contraste, la gente común, carpinteros, pescadores, labriegos, amas de casa, pastores, soldados y siervos se reunían alrededor de él y lo aceptaban. Nuestraesperanza.cl.